Esto es Confinamiento Forzoso. Una chapuza casera que intenta hacer más amena esta cuarentena. Podéis escucharnos en archive.org/details/confinamiento-forzoso. Una chapuza radiofónica en la que compartiremos mucha música, noticias, curiosidades, alguna que otra chorrada y todo aquello que queráis compartir con nosotros. Un programa abierto a todas aquellas personas que quieran, donde podréis contarnos lo que queráis, pedir canciones, contarnos historias de lo que estáis viviendo estos días, mandarnos información sobre redes de apoyo que estén funcionando o iniciativas que hayan surgido en estos días, reflexiones, críticas, denunciar abusos policiales o mandar lo que vosotros y vosotras queráis. Podéis dejarnos una nota de voz por WhatsApp o Telegram que no dure más de 3 minutos en el número 632-19-49-58. Podéis seguirnos también por Instagram en @confinamiento-forzoso. Esto era ¿Qué mierda es España? De Apártate que piso mierda, y no había mejor manera de echar a rodar este nuevo proyecto en estos tiempos que nos ha tocado vivir, de la pasta o la vida, en la que nos sentimos vigilados por el gran hermano por ir a comprar el pan y en el que no dejan de repetirnos que estamos en guerra. ¿Cómo? Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Nuestros compatriotas están librando una guerra. ¡Me cago en tu muela! Hola a todas y a todos, esto es Confinamiento Forzoso, una chapuza casera que intenta hacer más amena esta cuarentena. Podéis escucharnos en archive.org/details/confinamiento-forzoso. Sentimos la tardanza en sacar el programa, pero algunos problemillas técnicos nos han retrasado. Ya estamos aquí y en este rato, como dice la cabecera, compartiremos mucha música, noticias, curiosidades, alguna que otra chorrada y todo aquello que queráis compartir con nosotros. A través del canal de emergencia de Confinamiento Forzoso, podéis dejarnos una nota de voz por WhatsApp o Telegram que no dure más de 3 minutos al número 632-19-49-58. Podéis también seguirnos en Instagram en @confinamiento-forzoso. Y dicho esto, arrancamos con este temazo de Halloween, I Want Out. the thing. But everyone says different things, but they all convinced that they're the ones to see. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. Esto era Halloween con este I Want Out, Quiero Salir. Hace un mes que estamos confinados y ya hemos pasado por todos los estados emocionales que conocíamos. Yo he de confesar que estoy empezando a tener síndrome de Estocolmo y desde hace varios días tengo sueños húmedos con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un tórrido trío. Dos amigos de verdad. La amistad es lo mejor, pero la tuya es lo peor. Los dos somos el par más colosal. Positivamente. Un mes en el que el mundo parece que se ha parado dentro de nuestras casas, pero lejos de ser así la centrifugadora capitalista, no ha parado de maquinar cómo seguir aumentando los beneficios de sus bolsillos. fondos de inversión y grandes empresas presionan para no parar las economías, aunque mueran miles de trabajadores, mientras ellos se toman un daiquiri en sus mansiones y donan con un clic migajas para una sanidad que han expoliado con el beneplácito de las clases dirigentes. Un mes con el ejército por las calles en modo cazafantasmas, desinfectando paradas de tren y residencias. Un ejército que no puede ni multar ni detener, pues no tiene el grado de autoridad, a pesar de que están haciendo controles nacionales. Un lavado de imagen solo comparable a las buenas maniobras militares de control civil que están haciendo con la inestimable colaboración del Instituto Nacional de Estadística, que ha rastreado nuestros móviles para ver cómo cumplimos el confinamiento. Pero no os preocupéis, que todo es anónimo y ni policía ni CNI se van a quedar con dato alguno. Respecto a la utilización de medios como geolocalización, etcétera, a tales fines, cuando haya que utilizarlos, si se llegaran a utilizar, se utilizarán en los términos y en los parámetros legales, porque como tenemos dicho, nosotros seguimos el Estado de Derecho, el Estado de Derecho sigue absolutamente vigente, con lo cual cualquier posible utilización de los mismos, caso de proceder en algún momento concreto, siempre será con el amparo legal y en caso de que sería preciso, con el amparo judicial. Pues igual si lo usan, ya sabéis, todo ajustado a legalidad, como siempre. Muchas multas, más de 650.000 para poder pagar los gastos extra que van a tener en estos meses diputados y diputadas. Porque no es un fin, nosotros no tenemos con estos expedientes ni con estas sanciones un fin recaudatorio. En estos días también hemos encontrado algún que otro caso, aislado o no tan aislado, donde se les va la mano y lo que no es la mano, a estos héroes que lo dan todo día a día en las calles. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Son decenas de vídeos los que ya hay recorriendo las redes relatando abusos policiales durante la cuarentena a lo largo de todo el estado. Antes lo hacían igual, pero pasaban más desapercibidos. Una policía, donde incluyo a todas las fuerzas y cuerpos, que ahora cuenta con la ayuda sin ánimo de lucro del chivato de balcón. Esta especie, que aunque ya existía antes, se ha multiplicado exponencialmente como el virus. ¿Será un síntoma de los asintomáticos? Pérdida de olfato, dolor de cabeza y una ansia inexplicable de increpar a toda persona que pase por la calle. Lo estamos investigando en nuestra sección Actualidad Pandémica. Esto era Sols el poble, salo al poble, de Copy Berry Charrac, y aunque los días se hacen largos y parece que aún nos queda un rato de confinamiento, no es tiempo de perderse ni caer en la apatía, sino de encontrarse y prepararse. Como os hemos dicho antes, esto es un programa abierto a todas las iniciativas que se crean en estos días. Os dejamos con el canal de emergencia de confinamiento forzoso. Este es el canal de emergencia de confinamiento forzoso. Puedes dejarnos un mensaje contándonos lo que está pasando en tu barrio, informando sobre redes solidarias, pedirnos canciones, reflexiones, críticas, denunciar abusos policiales o lo que quieras contarnos. Esto es un canal abierto a todos y a todas. Hola, soy una vecina del barrio del Pilar. Llamo para compartir un comunicado que hemos sacado varias redes solidarias, como respuesta a las declaraciones que está haciendo el ayuntamiento. Se lavan la cara con nuestras manos. Son decenas las redes de ciudadanos generadas a lo largo y ancho de nuestra región y miles de personas quienes las componemos. Uno de nuestros objetivos es responder a las necesidades de muchas personas que en el actual estado de confinamiento ven sus vidas arrastradas a situaciones extremadamente difíciles. La presente crisis visibiliza, entre otras cosas, la importancia de la organización vecinal y la necesidad de tejer redes permanentes y sólidas que llenen barrios de solidaridad y cuidado mutuo. Algunos medios venden que las redes han surgido espontáneamente, pero a pesar de la influencia neoliberal que lleva en su ADN el individualismo y la competición continua, la lucha vecinal y social sigue viva y tiene una larga historia. El trabajo que realizan las redes de ciudadanos visibiliza las carencias del sistema capitalista, que excluye a las personas más vulnerables y la escasez de recursos generada tras décadas de recortes. Por ello, las redes de cuidados abajo firmantes queremos manifestar nuestro rechazo a las palabras que Begoña Villacís, en El País del 20 de marzo, afirma: si tenemos que sacar algo bonito de esto, es que nos han hecho descubrir que tenemos vecinos, compartimos mucho más, nos sentimos más madrileños que nunca. La vicealcaldesa de Madrid intenta sacar rédito político de la labor social que estamos llevando a cabo los barrios, intentando ocultar lo que realmente ocurre. Nos están derivando casos por la falta de organización y personal en servicios sociales. Quienes hoy se quieren poner medallas apoyando a las redes son las mismas personas que durante años han recortado en sanidad y educación pública, dependencia, servicios sociales, y se han opuesto a la participación ciudadana desalojando espacios sociales y vecinales. Las personas que nutrimos estas redes tenemos claro que otra ciudad es posible. Una ciudad donde los derechos, sanidad, educación, vivienda, trabajo, estén garantizados y donde no primen los intereses privados y especulativos. En definitiva, una ciudad donde lo común esté por encima de lo individual. Solo el pueblo salva al pueblo. Para más información, lapiluca.org. Un saludo para todas. Hola, llamo desde Rivas para informar que desde la Asamblea Vecinal de Rivas nos ofrecemos para hacer las compras de primera necesidad a toda persona que lo necesite de manera gratuita. Podéis ponerse en contacto con la Asamblea a través del correo asambleavecinalderivas@gmail.com o a los números 628-848-408 o si no al 609-911-185. También pedimos colaboración ciudadana y difusión para realizar estas tareas. Gracias, un saludo. Este es el canal de emergencia de confinamiento forzoso. Permanezcan atentos a próximas emisiones. Presentamos una guía muy interesante que nos ha mandado un compañero al cual damos las gracias desde aquí. una propuesta para no quedarse parado en casa en estos días que nos han tocado vivir. La rebelión en cuarentena, una guía anarquista de acción en tiempos de pandemia, creada por Jorge Enquis y editada por la editorial SDA autogestionada y antiautoritaria, Santiago de Chile 2020. Una guía práctica de supervivencia, acciones de seguridad y prevención social frente a una pandemia como el coronavirus y cómo combatir sus desastrosas consecuencias en un orden social que nunca fue diseñado para preservar nuestro bienestar. Así se presenta en su contraportada y en esta guía podéis encontrar 7 capítulos que van desde cómo formar un grupo de afinidad o una red de apoyo mutuo a estrategias de resistencia y un capítulo muy interesante dedicado a salud y cuidados. Una guía que nos ha parecido muy interesante en su lectura y un buen principio de acción para estos días. Una lectura que recomendamos a todas las personas que tengan inquietudes y ganas de no quedarse parados en casa viendo el circo que hay montado. Podéis encontrar esta guía en internet, ponéis Rebelión en Cuarentena en vuestro buscador y no habrá problema en encontrarla. Desde aquí nos sumamos a su difusión y la subiremos junto al programa para que podáis descargarla. El día 1 de abril se declaró en todo el estado una huelga de alquileres convocada por más de 200 asociaciones de todo el estado. Podéis encontrar más información de esta huelga en suspensionalquileres.org. Desde aquí os animamos no solo a que dejéis de pagar alquileres, gastos, hipotecas, multas e impuestos y todo lo que haya que pagar, que paguen ellos. Os invitamos a expropiar, ocupar, tomar todo aquello que necesitéis vosotras o vuestras vecinas para las redes solidarias, para quien lo necesite. ¡Cambia avanza! Esto era Gritback con el tema Por Nuestra Libertad. Abrimos este apartado contra la represión con el caso que nos hacen llegar desde Bilbo, desde el barrio de San Fran, en el que un grupo de vecinos y vecinas, al ver una agresión policial en la calle, grabaron lo sucedido y lo hicieron público a través de internet. Los cipayos, por su parte, aparte de pegar y detener a dos personas, grabaron a todas aquellas personas que estaban asomadas al balcón, y hace unos días se personaron en sus casas para entregarles una multa por haber grabado la actuación policial, bajo la Ley de Seguridad Ciudadana. Ánimo a estas vecinas y vecinos, que en vez de ser chivatos, son personas, y en este tipo de actos salen a increpar a esos sheriffs de pacotilla que se pasean a las 8 con las sirenas puestas como si les aplaudieran a ellos. Fuerzas y cuerpos de seguridad, donde incluyo a todas las fuerzas y cuerpos. Desde aquí animaros a todos y a todas una vez más a que no paguéis ninguna multa. ¡Que paguen ellos! Un mes en que las personas presas están sometidas al aislamiento social, con casi todas las comunicaciones con el exterior cortadas, dentro del confinamiento de sus celdas, a su vez dentro de la cárcel. Una situación que sin circunstancias normales ya es complicada, en estos días tiene que ser durísima. Y como no podía ser de otra manera, a los carceleros les da igual cualquier tipo de medida de seguridad. Se pasean por la cárcel sin mascarilla ni guantes, teniendo en cuenta que ellos son el vector de contagio al ser los que tienen el contacto con el exterior. A los servicios sanitarios ni se les ve ni se les espera, como siempre, y a los que estamos fuera nos hacen creer que las cárceles son unas balsas de agua. Pero lejos de lo que nos hacen creer, son varios los intentos de motines en cárceles y centros de menores que han sucedido en estos días. Podéis encontrar más información relativa a la situación en las cárceles en tocata.info, donde también encontraréis listados de presos y presas en todo el estado. Desde aquí animamos a que escribáis a los presos y presas en estos días en que tenemos más tiempo para romper ese aislamiento que tratan de imponernos a nosotros en casa y a ellos en sus celdas. Os recordamos que nuestro canal de emergencia está abierto para cualquier tipo de denuncia que queráis hacer. Os dejamos con este tema de Tony el Gitano, este Barrotes No. Que no, que no, que no, que no. vuelta y, como no podía ser de otra manera, teníamos que dedicarle unos minutos al estado de alarma decretado por el gobierno. Desde que se impuso a mediados de marzo, ha aprobado una cantidad ingente de medidas de todos los tipos, pero entre todas estas palabras técnicas y vericuetos que hacen para que no entendamos nada, queremos destacar una frase que además fue de las primeras que dijo el gobierno: toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Que no nos engañen con sus palabras, que si nos están dando dinero es para que podamos seguir pagando, ya sea ahora o de aquí a 10 años si te has acogido a las ayudas del gobierno. En realidad, toda la riqueza del país está subordinada al interés capitalista. No nos dejemos engañar. Nos hablan de la vuelta a la normalidad. ¿A qué normalidad? ¿A la de ir a trabajar enlatados en el transporte público para pasar el día aguantando a capullos y capullas que son tus jefes, pero que en el fondo son la misma mierda desechable que tú por un sueldo miserable y que sea normal no llegar a fin de mes? ¿Qué normalidad? ¿La de asistir como espectadores a las políticas racistas y genocidas que llevan a cabo a lo largo del mundo? ¿De verdad estamos dispuestos a volver a la normalidad? ¿No hemos aprendido quiénes pagan las crisis en este mundo? ¿Vamos a seguir aguantando la humillación de tipos como el imbécil del dueño idealista que se ha dedicado a hinchar el precio de los alquileres para su beneficio y que se está mofando de los más pobres con sus comentarios de las paguitas? ¿Que despide a todos y todas sus trabajadores para que el Estado les pague las paguitas? ¿Y poder él quedarse con todos los beneficios creados a base de exprimir a la gente? ¿De verdad vamos a seguir aguantando estas humillaciones? ¿Tan grandes son las tragaderas sociales que hemos creado para poder sobrevivir en este sistema miserable? ¿Que un asqueroso puede decir cosas de este tipo? No podemos seguir permitiendo socialmente este tipo de humillación. No podemos volver a esta normalidad que nos quieren vender, en la que somos mercancía y solo nos ofrecen miseria. Desde aquí decimos que no queremos su normalidad. No permitamos que políticos, sindicalistas o cualquiera que defienda este sistema de miseria recupere lo que creamos entre todos y todas. Ofrezcamos alternativas a la vez que atacamos al capital. Llenemos de contenido esos conceptos como apoyo mutuo, solidaridad, autogestión, y que estos sean el motor de nuestra lucha y los principios sociales de nuestra nueva vida. Justicia, saben los disfrutar, viviendo una forma de estar bien. esto era Duelo con el tema Fin de la Obediencia. Os recordamos que está abierto el canal de emergencia de confinamiento forzoso. Podéis dejar una nota de voz al WhatsApp o al Telegram, que no dure más de 3 minutos, al número 632-19-49-58. Podéis contarnos lo que queráis, las iniciativas que estén surgiendo en vuestros barrios o pueblos, poesías, canciones, lo que vosotros queráis, abierto para todo y para todas. Se nos va acabando el tiempo y queríamos despedirnos con una última reflexión. Si nos repiten constantemente que esto es una guerra, en la guerra siempre salen beneficiados los grandes capitalistas. Esta vez no será diferente. Si pensamos que el neoliberalismo era la cara más terrorífica del capitalismo, estamos muy equivocados. El capitalismo tiene muchas más caras y mucho más despiadadas, si cabe. Así que si esto es una guerra, lo que vendrá después entonces será una posguerra. Pues preparémonos bien, porque no he sabido ni leído nunca sobre una posguerra que no haya significado miseria y muerte para el pueblo. Y esta vez tampoco será diferente. Ahí lo dejamos, nos vamos y vamos a dejarnos de dúos dinámicos y ñoñerías varias. Os dejamos con esta versión del Resistiré de Barón Rojo a manos de Angelus Zapatri. Ánimo y un fuerte abrazo a todos y todas. Hasta el próximo programa.